Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome. Ni el año electoral ni las venganzas políticas alcanzan a explicar honda y claramente la dramática situación que vive la población jujeña desde hace semanas. Sobre la superficie de las apetencias personales, el desprecio y la especulación partidaria, el poder provincial avanza en reformas de fondo y forma que no solamente derrumban la golpeada estructura organizativa y social, sino que buscan fundamentalmente crear el escenario propicio para el saqueo en ciernes. Tras el deslumbramiento del desarrollo y el progreso que dicen engañosamente se esconde tras la extracción de litio, las comunidades originarias ven amenazada su territorio, su memoria, su existencia misma. Esa combinación de factores armó un combo explosivo donde cada cual atiende su juego entre el oportunismo, la revancha, el negocio, el despojo y la rabia, y con la infaltable y salvaje represión estatal haciendo gala de su poder de fuego. Difícil y en vano sería detenernos a repasar la historia reciente de la provincia, pero no puede desconocerse la potencia de las organizaciones de base jujeñas en los últimos 20 años para explicar su protagonismo contra el menemismo, la mecha encendida desde allí que devino en diciembre de 2001 y la poderosa estructura paraestatal de la Túpac Amaru durante el apogeo kirchnerista. Aquellas expresiones cuyas cabezas visibles bien pueden ser las de Carlos Perro Santillán y Milagro Sala, de alguna manera explican y exhiben dos posibles y contrapuestos caminos de un entramado complejo, donde el rol de las comunidades también reconoció luces y sombras. Sin embargo, y tras la fiebre del litio, estos matices continúan aflorando entre quienes pretenden ver una vía de crecimiento en clave nacional que conlleva zonas de sacrificio y una oposición férrea a toda forma de seguir poniendo en jaque la vida. Con las dificultades que acarrea este panorama y la distancia que nos separa de Jujuy, esta noche en Después de la Deriva proponemos un rompecabezas de voces posibles que sean capaces de configurar las aristas que para quienes sostenemos este espacio son las más importantes en cualquier contexto, en cualquier geografía. Luchar por la emancipación, ejercer la igualdad y forjar comunidades que elijan y sostengan cómo quieren vivir. Y a eso seguimos apostando. Después de la deriva. Bueno, programa de Después de la Deriva esta noche de martes, gélida, en Buenos Aires. Guille Folguera, buenas noches. ¿Cómo andas, Ser? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ese canto colectivo rabioso pidiendo que el gobernador y ahora flamante candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, vaya a ver a ese pueblo que, como dice la canción, pelea por su dignidad. Un entramado bien complicado y bueno, y mucha mierda en el medio, ¿no? Mucha mierda, mucho despegue. Todo el sector político partidario es como despegado absolutamente de la realidad, ¿no? Hablando de candidaturas, hablando de ranking, hablando de porcentajes y felicitándose. Y mientras tanto, por ejemplo, como anoche, represión en Perico, digo, una situación muy desdoblada. No, tratamos de no hablar de los medios aquí, no nos interesa, pero anoche era muy espeluznante ver a Gerardo Morales con Felipe, con Morales Solá, con Joaquín Morales Solá, en una charla como si Jujuy fuera Disney, digamos, ¿no? Una cosa bastante llamativa, más allá de las cuentas pendientes que tengan que pasarse Morales con los sectores del kirchnerismo, con la estructura, digamos, como decíamos en el editorial paraestatal de la Tupac Amaru, pero la verdad que es una situación de una enorme violencia y que de algún modo, bueno, configura los difíciles tiempos que tendremos por delante. Si no logramos imponer, digamos, una organización por abajo que realmente pueda pensar con otros horizontes, ¿no? El otro día estuve en el homenaje, en el recuerdo del asesinato de Darío Maxi, y de alguna manera lo que me parecía es, 21 años, 20 años después, el mismo país, ¿no? La sensación de estar en una situación parecida, peor, porque lo que era coyuntural se volvió estructural, lo que era una contaminación, una depredación ambiente incipiente, ahora ya es muy avanzada, pero 20 años después, evidentemente, a pensar otro país, otra región. Esta referencia al Puente Pueyrredón, a Darío y Maxi, a una pelea histórica que sigue buscando que los responsables políticos paguen, hago otra postilla de medios, pero digo, escuchaba el otro día en la radio El Destape a su dueño, del dueño del Multimedios, Navarro, explicando por qué había que votar, obviamente, al oficialismo, y decía, bueno, porque los peronistas nunca perseguimos, nunca matamos, nunca reprimimos. Bueno, nada, justo en el aniversario del Puente Pueyrredón, podría ser un chiste de humor negro, pero no, era una afirmación sesuda de la política de arriba. Volvamos a Jujuy. Como decíamos en el editorial, la distancia, la situación, digo, nosotros tratamos siempre de hablar nunca con representantes, nunca con funcionarios ni funcionarias, sino con gente de abajo. La situación no está fácil para comunicarse, las comunicaciones de por sí con Jujuy no son sencillas, pero más en este clima de violencia y represión mucho menos. Pero nos interesó hacer este rompecabezas de voces compañeras que vayan un poco configurando ese panorama, sumando de algún modo cuestiones que tienen que ver con el horror, pero también que tienen que ver con las formas en que la gente se organiza y resiste y va viendo cómo se desarrollan estos acontecimientos. Arrancamos con un audio de Adriana, esto es Después de la Deriva. ¿Cómo están, hermanos, hermanas, hermanes de Después de la Deriva, de Radio La Tribu? Les saludo desde la quebrada de Humahuaca. Mi nombre es Adriana González Burgos. Mi familia es originaria de la comunidad de Rodero. He estado acompañando la lucha y resistiendo en el corte de la ruta 9 y 52 en Purmamarca, junto a mi comunidad, junto al Malón, al tercer Malón de la Paz, y a todos los pueblos indígenas que se han convocado en este norte para poder hacer frente a este gobierno de la provincia que tiene como objetivo hacer desaparecer a los pueblos indígenas. Cuando me preguntan qué está pasando en Jujuy, debiera remitirme a 8 años antes. Lo que sucede es la consecuencia de una política neoliberal, neoextractivista en nuestros territorios, una política autocrática por parte del gobernador de la provincia, déspota, que tiene como herramienta y como dispositivo la persecución a todo pensamiento, a toda política, a toda organización social que no responda a él. En septiembre del 2022, el oficialismo radical, con este gobernador Gerardo Morales a la cabeza, consigue, gracias al voto de un diputado del peronismo, el apoyo en la legislatura provincial para modificar la constitución de la provincia. Bueno, la convención constituyente contó con 48 convencionales, ¿no? La misma cantidad que legisladores provinciales. Por supuesto, la USR, la Unión Cívica Radical, obtuvo 99 bancas. También es cierto, y esto hay que decirlo, que contó con la complicidad del PJ jujeño. Este proceso que se da en el 2022 ya fue bastante cuestionado por el pueblo jujeño, ¿no? Porque las reuniones no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico, no hubo audiencias con representantes sociales de los pueblos originarios o cualquier otro ciudadano que quisiera participar. De hecho, es hasta el día de hoy que después de recién jurada la reforma se conoce el texto. Inicia la semana de las primeras semanas de junio, podríamos decir ya desde fines de mayo o inclusive con mucho tiempo también de antelación, ¿no? Pero bueno, como para poner un marco temporal, en junio se agravan la situación en general en Jujuy. Nuestros docentes agremiados en ADEP, en SEDEM, también los y las les docentes universitarios salimos a las calles a solicitar, a exigir un salario digno, ¿no? Después se suman otros sectores como municipales, el sector de salud y además empezamos a plantear la inconstitucionalidad de la reforma. El día jueves 15, la Convención Constituyente aprueba la reforma, ¿sí? Con muchísimos problemas de procedimiento. No se respetan los plazos, no se permitió la participación. Los pueblos originarios no tuvimos la posibilidad de participar de ningún tipo de consulta. Esto, la verdad, es un atropello a los derechos de los pueblos indígenas. No se respeta el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que además es ley, es la ley 24.071 en Argentina. ¿Qué implica o qué dice este convenio, qué dice esta ley? Que los pueblos indígenas tienen como derecho el proceso de consulta previa, libre e informada. ¿Qué es esto? ¿Qué es este proceso? Bueno, es un dispositivo democrático que permite la participación, ¿sí?, de las comunidades indígenas justamente con base en derecho, en el derecho de las comunidades indígenas, derechos que tienen a conocer cuáles van a ser las propuestas políticas, las posibilidades de modificaciones en leyes, todo lo que implique justamente a sus territorios, ¿no? A nuestros territorios. Pero además, este convenio de alguna manera viene a amparar a los pueblos indígenas y a respetar sus tiempos y sus procesos, su forma de organización comunitaria colectiva, es decir, las asambleas que hacemos, ¿no? Las decisiones que tomamos colectivamente. Este proceso puede durar de un mes, puede durar un año o puede durar 5. Fíjense que esta reforma inconstitucional fue sacada en 26 días. Además, el gobernador apela al engaño, ¿no?, y a la desinformación y quiere hacer creer a la sociedad de que él ha consultado a los pueblos. Escúchenme, 400 comunidades en 26 días. No le creemos al señor gobernador. Además, digamos, este proceso de consulta previa, libre e informada tiene que estar documentada, ¿no? ¿Qué trae esta reforma, además? Bueno, digamos, modifica toda la arquitectura institucional de nuestro Estado provincial, ¿no? Rompe la separación de poderes abiertamente, que si bien en estos 8 años con Gerardo Morales, digamos, no existe, ¿no? No ha existido la división de poderes. Pero bueno, de alguna manera ahora no solamente que legitima esto, sino que además le da un carácter legal, ¿no? Por otro lado, también se introduce una modificación en el régimen electoral, ¿no? Por ejemplo, se eliminan las elecciones intermedias, ¿no? Bueno, La peor que para nosotros como pueblo, para los pueblos originarios, para todo el pueblo jujeño, para las docentes, las trabajadores, es que pone un límite, de alguna manera casi, no sé, me remite a mí a la dictadura, nos remite a la dictadura, ¿no? Y coarta la libertad de expresión, ¿no? El derecho que tenemos a protestar, el derecho a la protesta. Y paradójicamente incorpora este artículo, que es el artículo 67, como el derecho a la paz social y a la convivencia democrática y pacífica, ¿no? Es realmente una vergüenza, es un insulto al pueblo jujeño, a toda la sociedad, a todos los pueblos originarios. Bueno, y así por el gran levantamiento de la sociedad toda, de los pueblos originarios, entre gallos y medianoche, retrocede con dos artículos, ¿no? El artículo 50 y el artículo 36. El tema es el siguiente, que me parece que se nos escapa. El señor Morales, así, de la noche a la mañana, da una conferencia de prensa y dice: voy a retroceder en estos artículos. Y entonces, ¿dónde está el proceso de debate, de discusión, el proceso legal que además va a legitimar, ¿no?, el texto de la Constitución? Digamos, se levantó, decidió tacharlo y de repente se presenta en una conferencia de prensa y dice: listo, ya está, vamos a sacar estos dos artículos. El pueblo ya no le cree, ya estábamos todos en la calle, ya estábamos en la ruta, y el 20 de junio, de manera triste y trágica también, se jura esta reforma anticonstitucional, que va en contra de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, ¿no? Acabamos de escuchar a Adriana González Burgos, parte integrante de Ancestría del Futuro, desde la Quebrada de Humahuaca, contando la situación. Y a continuación vamos a escuchar a una compañera que ya ha salido después de la deriva, Faba, desde Salta, contándonos en torno a cómo repercute la situación jujeña, que tiene un origen, una historia cultural y ecosistémica en común con Jujuy, y que sin embargo los límites políticos y ciertas fronteras que nos quieren señalar, inculcar, intentan poner trabas que no son tales. Así que escuchemos a continuación a Faba. La minería de litio en Salta tiene 21 proyectos ya en cartera, varios de ellos en exploración avanzada y algunos en factibilidad. Existe también el consenso o la aceptación social de la mayoría de la gente en Salta, que no cuestiona, y a la vez siempre como que hay una aceptación de cualquier proyecto extractivista con el discurso este del trabajo, del progreso, del desarrollo. Así que como un desafío muy grande para quienes estamos activando en Salta es primero unirnos entre nosotros y ahí seguir gestando las redes de otros espacios, que en el caso del litio, por ejemplo, en Antofagasta de la Sierra o en el Salar de Atacama en Chile, ya vienen explotándose hace muchos años por multinacionales extranjeras, como para poder permitir esa visualización y esa visibilización de cuál es el resultado, ¿no? Porque lo que se ve en general en todos los proyectos extractivistas es que quieren avanzar y quieren también no solo avanzar, sino profundizar y aumentar, ¿no?, la ganancia, aumentar la exportación. Siempre son esos los proyectos, a generar más ganancia. Entonces, si pensamos que hoy una sola minera es capaz de secar toda una vega, pensar en, no sé, 20, 18, 10, 3 o 4, por ejemplo, en Arizaro hay 3 emprendimientos mineros que quieren empezar a explotar litio. Entonces, teniendo en cuenta todas las incidencias de diferentes empresas o de la misma empresa, estamos hablando de un desequilibrio total dentro de lo que vendría a ser el sistema del salar, que el sistema del salar no solo incluye las aguas saladas, que están hacia el centro de la cuenca y que concentran las mayores cantidades de minerales, de sales, sino que también incide y también incluye las aguas subterráneas y las aguas superficiales dulces, que están en la misma cuenca, son todas partes de la misma cuenca. Entonces, al tener eso en cuenta y tenerlo claro, una explotación que supere la cantidad de litros por hora que debe extraer de un salar ya implica la salinización de las aguas dulces, que pasan a ocupar los espacios vacíos que dejaron, que dejó el agua que se está bombeando la salmuera que se está bombeando, que es la que tiene el litio que importa, empieza a dejar espacios vacíos que es ocupada por agua dulce que empieza a bajar hacia las zonas salobres y saladas. Entonces ahí hay una salinización de esa agua dulce que inicialmente era potable y para consumo, y que, bueno, por este proceso deja de ser utilizable, deja de ser ni siquiera para consumo de animales. Entonces ese es el gran desafío de empezar a comprender y a frenar, ¿no?, estas expansiones mineras, porque se vendría todo la desecación de la Puna, ¿no?, en este caso. Y también, bueno, como desafío se plantea y que planteamos es la regionalización de los espacios, en este caso en la Puna de Salta. Es la misma Puna, obviamente con sus diferencias, más son espacios de planicies de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde existe una alta cantidad de evaporación, extrema, como unas tres veces más lo que precipita, y donde la precipitación generalmente sólida siempre es menor o igual a 100 milímetros anuales, y con una, digamos, fuentes cercanas de minerales como son los volcanes en la Puna. Entonces ahí tenemos no solo litio, tenemos flúor, tenemos azufre, tenemos aluminio, bueno, la inmensa cantidad de minerales que gracias a los volcanes llegan a la atmósfera, a la zona atmosférica. Entonces con todos esos factores, esas características, es que la Puna desarrolla los salares que van concentrando a través de procesos que duran millones y millones de años dentro de sus salinas estos minerales, ¿no? En este caso el litio. Como desafío entiendo entonces eso, en comprender como una región total a la Puna y no como espacios separados, ¿no? La Puna como un espacio que ocupa tres países, incluso cuatro, me animaría a decir, Perú también, aunque no tenga salares con litio, también tiene salares. Entonces, bueno, regiones amplias que deberían ser manejadas como tal. Así que, bueno, y sí, a nivel regional, este levantamiento de todo el pueblo jujeño marca un precedente súper importante de unión entre todos los sectores, y además con la fuerza que nos trae y que nos da los pueblos originarios, con su autodeterminación súper marcada y con esto, ¿no?, que vienen resguardando saberes y memorias ancestrales, y además incluso el mismo territorio. Creo que esto puede ser la punta de un iceberg en cuanto a unión, en cuanto a despertar, y claramente es un modelo que está para seguir. Que en Salta, ahora no estoy en Salta, más estando allá, sé que están pasando cosas y bueno, nos seguimos organizando y con la idea justamente de unirnos al pueblo jujeño y de generar algo similar, algo en Salta, y que se pueda claramente seguir aunando con otras provincias, con otras regiones. Creo que tenemos que, como organizaciones, como personas individuales, como instituciones, seguir acompañando, seguir visibilizando y bueno, desde lo regional, actuar con estrategia, actuar desde el corazón y claramente escuchando a nuestros antiguos, a nuestros saberes ancestrales, escuchando a la misma tierra que nos habla y nos cuenta que hay que cambiar este modelo. Así que sí, entiendo que es fuerte, entiendo que también todos los medios hegemónicos pasan y están buscando que esta lucha se disuelva, se divida, y no se está logrando, ¿no? Cada vez está sucediendo más fuertemente esa unión y vamos a seguir ahí levantándonos para el buen vivir. Recién escuchábamos a una querida compañera Faba desde Salta, marcando lo que significa, ¿no? Este problema que empieza en Jujuy, pero que de alguna manera involucra no solo un tema regional, sino nacional. Antes escuchábamos a Adriana González Burgo, me corrijo, collajujeña, nieta de abuelos originarios de la comunidad de Rodero, activista feminista antipatriarcal, anticolonialista, anticapitalista, y también parte de la cátedra de diplomatura que lleva ni más ni menos que el nombre de Instituto Rodolfo Kusch en la Universidad Nacional de Jujuy. Dos compañeras fundamentales para entender parte de la situación de lo que está pasando en La Puna. Estamos en Después de la Deriva, capítulo 286, son las 21:32 de la noche, un poquito pasaditos, pero nos vamos a ir a la música en esta noche dedicada a la lucha del pueblo jujeño, La Nube Negra, una canción de Javi Camino, interpretada por Pachi Herrera. Tapando el cielo de una historia, en tanto el miedo crece, mientras la realidad se hace tormenta. Anda una nube negra, rondando el chaperío de los barrios, apuntando al futuro de los años, mientras Julio no aparece, y un oscuro presenta. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. De conciencia sobre el fantasma de la indiferencia, vienen pisando fuerte, armados de preguntas sin respuestas. Anda una nube negra, quieren tapar el sol de una bandera remendada de heridas que no cierran, mientras 30.000 no aparecen. Presenta. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Bueno, quería compartirle acá un video que mandaron del corte. Esto pasó hace unos minutos en Monterrico, en Jujuy. La policía, con este código contravencional aprobado por las protestas hace 2 semanas más o menos, donde prohíbe cualquier tipo de protesta, cortar la calle, tomar edificios públicos, un decreto contravencional completamente inconstitucional, se presenta para desalojar un corte de ruta y pide a la gente que está cortando que se acerque un representante para que pueda notificarle de la orden de desalojo y represión. Y la gente le contesta al unísono, todos juntos le contestan: somos pueblo. Somos pueblo. Y uno le pone, uno también dice: somos sordos. Así que la policía, al no poder notificar fehacientemente la medida, el decreto, la ley, esa ley se vuelve abstracta, se vuelve inútil, se vuelve una mera formalidad y no pueden dar cumplimiento. Así que tuvieron que retirarse y el corte pudo proseguir. Qué importante asumir que en algunos momentos no necesitamos representantes, los representantes estorban, los representantes sirven a los intereses externos. En algunos momentos necesitamos decir fuerte y claro: todos juntos somos pueblo. Por ahí cuesta un poco, al sentirlo tan en el cuerpo, a todas las amenazas y las agresiones del sistema, cuesta un poco salirse de ese sufrimiento individual para convertirlo en un proyecto político colectivo. Y sobre todo con nuestras propias formas, que son la forma horizontal, asamblearia, respetuosa de la diversidad. Eso lleva a una construcción política mucho más profunda y mucho más lenta que las formas de poder que construyen hegemónicamente los gobiernos y las empresas. Entonces ellos logran, con un acuerdo de paritaria, con un anuncio en los medios, con ciertas formas de ejercicio de ese poder hegemónico, logran generar movimientos bruscos de un día para el otro en esos procesos colectivos, pero que finalmente no se sostienen y se caen. Y nosotros vamos generando movimientos de crianza, de las luchas y de las organizaciones, que son muy lentos, que son invisibles, pero que tienen raíz y que son profundos y que no se van a caer. Yo creo que sí hubo un salto cualitativo en las luchas en este tiempo con Jujuy, que nos puso a todos a mirarnos y a pensarnos en ese reflejo del agua, de los salares que está en riesgo, y que eso es un punto que hoy tenemos que aprovechar y que ofrendar, porque la gente de Jujuy está agotada. Las luchas en las calles han llegado a un clímax y ahora están volviendo a su ciclo natural, que es el de volver a bajar, el volver a serenar, el volver a las casas, con toda la angustia, con toda la tristeza, con toda la sensación de derrota, pero que es una forma de ejercicio del poder colectivo que ha sido muy importante, que ha sido cualitativamente un salto para todos nosotros, una enseñanza, pero que también tenemos que entender que no es la única forma, entendiendo que esto, ¿no?, la crianza de la organización colectiva y comunitaria. Así que ahora creo que es importantísimo que todos los actores que estamos alrededor, que hemos estado expectantes, que hemos estado difundiendo, que hemos estado apoyando desde lejos, podamos apropiarnos de esa lucha, de esa defensa, de ese acuerpamiento, y empezar cada uno en sus sectores a decir que la pueblada jujeña no terminó, sino que se sembró, y que los hermanos han hecho toda la el enraizamiento que han podido, lo han dejado en una tierra fértil y que ahora eso tiene que germinar y tiene que crecer en todo el país y en todos los territorios, no solamente nacionales, sino de la Via Yala. Así que creo que eso es una mirada que hoy tenemos que tener, que todos nosotros en nuestros espacios, en nuestras universidades, en nuestros medios, en nuestras asambleas, somos surcos que ya se ha conectado, somos acequia que ya se ha conectado con esa lucha en las calles, con esa lucha visible que ha tenido Jujuy en estos días, y que eso no puede caer porque caigan los cortes. Eso tiene que seguir generando conocimiento, seguir generando ideas, seguir generando una construcción simbólica que nos permita entender el mundo como es, ¿no? Cuatro elementos unidos en los distintos territorios. Somos surcos, somos acequia, somos pueblo, no necesitamos representantes. La claridad de Lourdes, la compañera de Ancestrías del Futuro, aportando también a este collage de voces que vienen desde Jujuy, que le dan cuerpo a este Después de la Deriva, capítulo 286, que estamos haciendo en la tribu. Son casi las 10 menos cuarto de la noche. Una vez más nos vamos a quedar cortos de tiempo y de espacio, pero vamos a sumar a esta galería de voces una colega, un fotógrafa que queremos mucho y que con la que hemos compartido cosas, Susi Maresca, que anda por allá desde hace días laburando para medios independientes, compañeros como Cítrica y demás, y dando un testimonio muy valioso de lo que ella está viendo en el lugar de los hechos, donde están los cortes, donde está la lucha. Susi Maresca en Después de la Deriva. Hola a todos y a todas, mi nombre es Susi Maresca, yo soy fotoperiodista y me encuentro actualmente en Jujuy, en el corte de Purmamarca, entre las rutas 9 y 52, donde están las comunidades reclamando por su derecho a vivir en paz. Hace aproximadamente 3 años y medio, junto a la periodista Camila Parodi, venimos registrando los impactos que produce la megaminería en las comunidades de todo el norte argentino, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Y en ese recorrer, en este viaje, nos encontramos con el reclamo de las comunidades de Jujuy. Son 400 comunidades que ven afectado una vez más, ¿no?, su modo de vida por esta nueva reforma que quiere despojarlos de sus territorios para trasladarlos a otros lugares. Lo que ellos están reclamando básicamente es lo mismo de siempre, que no los despojen de sus tierras y que los dejen conservar sus modos de vida, sus memorias, sus sabidurías. No necesitan de la megaminería para vivir, y una de las cuestiones, de los intereses más grandes que hay en este momento, es que en los lugares donde habitan hay litio. Y eso implica que ya hay una destrucción bastante avanzada, no es que va a pasar en el futuro, está pasando ahora. Para la extracción de litio se necesitan muchísimos litros de agua, y eso está empezando a afectar a la biodiversidad en la que viven. Las comunidades están muy organizadas acá. A partir de hace, creo que hace una semana más o menos, ya estoy perdida con los días, tomaron la decisión, luego de venir a reclamar a Jujuy, de hacer el tercer malón por la paz, que es esta acción que están llevando a cabo. Bajaron de los salares, de los cerros, dejando sus vidas cotidianas, muchos y muchas, a sus hijos, sus animales, sus plantas, sus siembras, para llegar a la ciudad y reclamar que se derogue la reforma y que dejen de avanzar sobre sus territorios. Hicieron una movida muy grande. Y cuando llegaron, creo que el jueves, a la ciudad de San Salvador, no los recibió nadie. Ese día estuvieron todo el día en la plaza, y ese día a la noche tomaron la decisión de cortar la ruta. Esta decisión, obviamente, fue a conciencia, sabiendo que era la única manera que encontraban, después de tantos años de avasallamiento, de presos políticos, de silenciamiento, para que esa voz llegue a oídos tanto del gobernador como del presidente y de la población en general. Fue absolutamente pacífica. El primer día del corte se organizaban abriendo la ruta cada hora para que pasaran los autos, porque como es fin de semana largo había mucho turismo, y pese a eso, y que era algo que habían negociado para que no los reprimieran, la avanzada represiva fue tremenda. Los reprimieron 4 veces, estuvimos ahí. Un compañero nos contaba que, yo le decía, yo perdí la noción del tiempo y el espacio, y decían que habían disparado, por lo menos en la segunda represión, 1 hora seguida. Hubo muchos heridos, muchos detenidos, por suerte algunos ya los liberaron, los heridos están ya fuera de peligro, muchos tienen sus ojos lastimados, sus cuerpos, balearon mujeres, niños, ancianos. Imagínense que, digamos, las comunidades vinieron prácticamente enteras, entonces eso implicó, nada, fue un desastre. Para mí, como fotoperiodista, desde que vengo registrando todo lo que sucede por estas tierras, creo que el compromiso que siento es poder lograr transmitir lo que ellos sienten. Porque de alguna manera yo también estoy de acuerdo y promulgo esa idea, ¿no? Ellos viven en consonancia con la naturaleza, con los 4 elementos que dieron vida a todo lo que existe. Y de alguna manera se sienten como portavoces de todos, ¿no? No reclaman solo por sus vidas, reclaman por la tierra donde están enterrados sus ancestros, que los guían, sus animales, sus plantas, sus siembras, todo lo que rodea estas montañas para ellos significa todo lo que son, ¿no? Son sus memorias. Y el avance de la extracción de litio a nivel nacional no está reconociendo lo que implica, está subestimando sus saberes, sus conocimientos. Las palabras de Susi Maresca, haciendo su aporte después de la deriva, le agradecemos muchísimo. Mati haciendo magia ahí en los controles, porque obviamente siempre nos pasa que nos quedamos cortinas aquí en Después de la Deriva. Vamos a ir con un poquito de música y nos vamos a despedir con un par de testimonios de compas hablando desde Buenos Aires sobre lo que ha significado este sacudón llegado desde Jujuy. Amor a la zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra cuajada en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra cuajada en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco trabajaremos los dos, mientras madure en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Bajando la sombra del cañaveral, es el sudor la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Thank you. tengas un chango para llamar el jornal, porque pelando maloja se come mi brazo el cañaveral. Rumbo al centenario de Eduardo Falú, esta hermosa versión de Vamos a la Zafra, canción compuesta por el guitarrista salteño y su compañero Jaime Dávalos. Ahí lo escuchábamos a Juan Falú haciendo la segunda voz de Liliana Herrero. Estamos en Después de la Deriva, un poco a las corridas, pero de algún modo celebrando esta lucha jujeña y celebrando básicamente algunas de sus partes, digamos. Algunas de sus partes. El arte es fundamental, ¿eh? Totalmente. Necesitamos el arte para vivir. Y a continuación viene una compañera, que es Paula Caeser, con la cual estamos caminando en varios sentidos. Es autoconvocada y es una de las voceras de Basta de Falsas Soluciones, así que vamos a escuchar una intervención al respecto. Exacto. ¿Por qué apoyar la lucha de Jujuy? Porque Jujuy hoy está siendo avasallado completamente de sus derechos primordiales, la Constitución Provincial, que es lo que rige a cada provincia en nuestro país, por debajo de la nacional y por debajo de los convenios internacionales, reformulada a espaldas del pueblo, sin cumplir con los mandatos que requiere la Constitución Nacional, los convenios internacionales ya nombrados y las constituciones provinciales para ser reformadas. Nada de todo ese proceso fue debidamente seguido y eso hace que toda la provincia de Jujuy tenga en riesgo todos los derechos que hoy a los que hoy llegó y tenía ya ganados. Tener una regresión en temas de derechos humanos es no solo un horror desde lo ético y moral, sino una gran complicación en términos internacionales y en términos de lo que puede llegar a reproducirse y replicarse en el resto de nuestras provincias, porque obviamente que si de alguna manera ve el poder cómo se le pasa por encima al pueblo sin que el pueblo se levante y dé a conocer su voz, lo mismo se va a seguir replicando en el resto de los territorios de los cuales se quiera extraer algo, porque en Jujuy la lucha es por el litio, la reforma es por el litio, y la defensa de las comunidades y el pueblo ahí levantado es por el agua. Paula Caeser, estábamos buscando también voces compañeras de por aquí, pensando cómo repercutía la situación en Jujuy, y para completar un poco, aunque siempre nos quedan compas afuera, lo convidamos a Jorge, compañero de la Biblioteca Popular Tupac Amaru, allí de Castelar Norte, nada que ver la Tupac Amaru con la organización jujeña. Queridos compañeros, autogestivos, independientes, la voz de Jorge de la Biblioteca Popular Tupac Amaru. Buenos días, compañeros, compañeras de La Deriva. Jorge, acá de la Biblioteca Tupac Amaru de Castelar. Bueno, sí, obviamente nos solidarizamos con los compas y las compas de Jujuy, con su lucha, con el pueblo, con los pueblos originarios, que están peleando dignamente, resistiendo a la política de Morales, a la política del gobierno central, de extractivismo, de bajos salarios, de acuerdos con el Fondo Monetario. Nos ponemos a disposición de la pelea. Por abajo estamos haciendo algunas pintadas. El 9 ahora vamos a hacer una actividad que va a ser el 9 de julio rebelde ante el atropello de Jujuy. Y vamos a pasar unos videos y unas películas, vamos a hacer una charla acerca del tema. Nosotros venimos construyendo autonomía por abajo, creemos que esa es la salida. Creemos que la salida es rebelde, así que cuando explota en algún lado, revienta y se llena de rebeldía las calles con jóvenes, docentes, pueblos originarios, hay que estar ahí junto a ellos. Y nuestra forma es expresar de alguna forma la solidaridad acá, en los barrios, donde se gesta la cosa, donde se construye poder popular, ahí es donde tenemos que leer, queremos importarte, construir desde ahí, para poder en algún momento juntarnos y hacer un y golpear como un solo puño. Así que ante la consigna, sí, solidaridad concreta, absoluta, ante la lucha, ante la pelea, y que viva la autonomía y que vivan los pueblos originarios y que viva la lucha. Un abrazo fuerte. Escuchábamos al querido Jorge de la Tupac aquí en Provincia de Buenos Aires, y un poco recordábamos con Sergio un dato que quizás a veces entre tanta vorágine perdemos la referencia. En menos de 4 años hubo 3 estallidos provinciales, no es poco. Estamos hablando que algo está ocurriendo. Habrá que entender cómo y sobre todo habrá que acompañar. Y 3 que tienen que ver además con cuestiones del extractivismo muy fuertemente, ¿no? El agua, la zona de sacrificio minera y ahora el litio. En los 3 casos, situaciones gubernamentales que intentaron violar en esta ya precaria condición de vida, intentaron avanzar fuertemente los sectores gubernamentales y los pueblos dijeron que no. Estamos llegando al final, son casi las 10 de la noche, esto es Después de la Deriva, este fue el programa 286, un programa que hacemos colectivamente con Guille Folguera, que está aquí, con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Tomás Batista, mi nombre es Sergio Arbolella, Matías estuvo haciendo magia ahí con audios diversos y de diverso calibre, le agradecemos mucho como siempre, nos escuchamos el martes que viene.